trabajo, digamos, es el señor Ignacio Alesio, que pasó a formar parte de la Unión de Formosa, equipo que va a dirigir Gaby Picato, y que bueno, lo tiene a Nacho Alesio como su nuevo jugador. ¿Cómo te va, Nacho? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, todo muy bien, todo tranquilo acá, disfrutando un poco de las vacaciones, un poco de la familia, y también contento por lo que dijiste recién vos, por el nuevo equipo, por el cambio de ciudad, y bueno, nada, viste, ya con ganas de empezar a armar la mudanza, algo que ya nos habíamos olvidado un poquito después de 2 años estar acá en Buenos Aires. Tenemos que cargar toda una mudanza y cambiarnos de ciudad, pero viste, siempre con las ganas de ir a un lugar nuevo y conocer gente nueva, ir en busca de nuevas cosas. A ver, corregime porque lo estoy haciendo de memoria y no sé si está bien o está mal y me olvido de algo en el camino. Argentino de Junín, Quilmes, Gimnasia de Comodoro, Ferro, me estoy olvidando de alguno, ¿no? Sí, sí, yo empecé en Gimnasia de Comodoro. De Gimnasia de Comodoro me fui a Quilmes de Mar del Plata, que ahí ascendimos. De Quilmes de Mar del Plata me fui a Estudiante de Concordia, al TNA también. Después de ahí me fui a Instituto 2 años, después Argentino de Junín y Ferro. Ah, bien, pero en la A fueron esos 4. En la A fueron, sí, estuve en Gimnasia, que hice el sub-23, el primer año de mayor. Después me fui 4 años al TNA y después fue Junín, Ferro y ahora Formosa. Está bien, está bien. ¿Y qué busca uno con los desafíos, con ir a lugares diferentes, independientemente de que te lleve el mercado ahí, no? Obviamente, eso está claro. Hay alguien que tiene interés en vos, y obviamente que esto es trabajo, y vos te vas y trabajás. Pero ¿cuáles son los desafíos de los que vos hablabas recién o mencionabas recién? ¿Deportivos, económicos, familiares? Sí, es todo un poco, porque en el momento que ya hablé con Mario, las propuestas deportivas eran muy buenas. Ellos tuvieron un año muy bueno, hicieron una gran temporada, pasaron un playoff, fueron a jugar a Atenas y quedaban afuera por poco, viste, con una baja importante como la de Johnny Maldonado al final de la temporada, que la sintieron porque era un jugador muy anotador, que manejaba los tiempos del partido. Entonces dijeron, bueno, vamos a proponer ir alargando el equipo, ir en busca de un poquito más, como siempre. Y bueno, fue una de las propuestas de las que tuve que más avanzó, que más nos convenció. Y esas cosas creo que te tiran mucho en el momento que uno, viste, tiene que decidir, viste. Así que lo charlé con mi familia y no dudamos. Si bien a veces se nota la diferencia, porque de Buenos Aires a Formosa son muchos kilómetros, pero si hay algo que tengo que rescatar en mi familia, que siempre me lo dijeron, viste, en el momento que tengamos que mudarnos, irnos, sea el lugar que sea, sea la propuesta deportiva que lo mejor para vos, nosotros te acompañamos, y eso es impagable. La verdad que yo a mi mujer le tengo que hacer un monumento porque me sigue y me acompaña a todos lados, más ahora teniendo un hijo en camino, que ya quedan días para que venga. Vos imaginate lo que es esto, viste, tener que armar todo, emprender un nuevo camino, pero siempre con ganas, viste. La verdad que eso es lo que no nos gusta a nosotros. Ya cuando uno pierde las ganas, ya prefiere, viste, quedarse en algún lugar, resignar cosas, ya ahí no sé qué es lo que haría. Pero en este momento estoy en mi mejor momento, creo, deportivamente, en la mejor edad, y no dudo cuando vienen propuestas así porque me gusta. Aparte, hay buena gente. Siempre las garantías que ofrecieron del primer momento me gustaron. Conozco a Johnny Maldonado, que con él he compartido un año y somos muy amigos. También eso tiró mucho para poder ir para allá. Así que estamos muy contentos. Sobre todo mi familia está contenta y eso a mí me da tranquilidad para poder trabajar. Bueno, todos los que van a Formosa terminan hablando bien del lugar, de la gente, de cómo los tratan. Y es un lugar muy tranquilo. Eso también creo que a la hora de la decisión influye mucho, ¿no? Sí, por eso te digo, las garantías que te ofrecen desde el primer momento, es difícil poder decir que no, porque te atienden muy bien. Desde el momento que yo acordamos las cosas, ya se empezaron a comunicar conmigo los directivos, en busca de la casa, las condiciones, sabían que vamos a caer con Pedro, y bueno, nos preguntaron qué cosas necesitábamos, el equipamiento de la casa. Son detalles, que creo que los detalles hacen la diferencia. Uno necesita a veces esa contención porque son las cosas que a vos te dan tranquilidad y te ayudan a poner la cabeza en una sola cosa, es jugar al básquet. Bueno, ¿y qué te deja este paso por Ferro? Con creo que dos años muy marcados deportivamente hablando, ¿no? Sí, fueron dos años totalmente diferentes. Un año donde lo deportivo nosotros hemos hecho un gran torneo, donde hemos jugado a altísimo nivel hasta los playoffs, donde hemos jugado bien, nos conocíamos en la cancha, nos entendíamos, habíamos agarrado una impronta de juego muy buena, con un gran trabajo del cuerpo técnico, y después el próximo año hubo cambios en el equipo, cambios de entrenador, conocerse de vuelta, adaptarse a un nuevo formato de categoría. Después tuvimos varios problemas en la temporada con lesiones, con cambio de fichas nacionales, con cambio de entrenador, los resultados no acompañaron y se hizo todo cuesta arriba, cambio de extranjero, cambiamos 13 fichas extranjeras en una temporada donde cuando vos te das ventaja en los cambios y jugás con jugadores menos, lo sentís, todos los equipos estaban completos, estaban enteros, estaban en la mitad de temporada, cuando el equipo empieza a levantar y empiezan a encontrarse para poder buscar y posicionarse bien para lo que viene después, que son los play-offs, y nosotros estábamos completamente desarmados. Jugamos 18 partidos de la liga con dos o tres jugadores menos en una competencia tan exigente, es dar mucha ventaja. Y la verdad que se lo sintió porque se terminó jugando más de lo que se tenía que jugar, cambiar de posiciones, lesionarse porque uno se excedía de minuto, y así se hizo todo muy cuesta arriba en una temporada muy dura, muy exigente, cuando el equipo se armó para una cosa y terminó jugando otra. Creo que las cabezas ahí cambiaron, no solo de los jugadores, sino de los directivos, del cuerpo técnico, y bueno, dije, muchachos, estamos en una situación totalmente distinta a la que se armó el equipo, tenemos que empezar a sacar lo que tengamos todo adentro, pero y volcarlo por el equipo y salir de esta situación, cosa que fue difícil, porque empezamos a levantar un poco al final, cuando todos los equipos estaban también en un buen momento y no alcanzó, y terminamos salvándonos el descenso en un quinto partido, cosa que fue impensado en un momento. Nacho, ¿y qué confirmaciones tenés del equipo? O sea, Gaby Picato como técnico, Johnny Maldonado que ya tenía un contrato la temporada que viene, el resto de los jugadores todavía veremos, ¿no? Sabemos que Mario quiere renovar a Chas Crawford y a Alexis Elsner, pero ¿tenés alguna confirmación más? No, lo mismo que vos, yo hasta el momento cuando hablé supe de eso y lo que se está viendo en las redes sociales, más no sé, sé que obviamente se están ocupando en el armado del equipo y son momentos decisivos ahora porque están todos en la misma situación, así que yo calculo que todo va encaminado como me dijiste vos recién, renovar a esos jugadores que son jugadores que estuvieron la temporada pasada y poder reforzar algunas posiciones más. Nachito, lo mejor para vos, para tu familia, que venga todo con mucha salud, con mucho éxito, se va a agrandar la familia Alessio, así que un beso enorme para vos, para tu señora y para todos. Bueno, Fabián, muchísimas gracias. Siempre un honor hablar con ustedes y les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos ahí en la radio. Abrazo enorme, Nacho Alessio, nuevo jugador de la Unión de Formosa.